Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de toparnos pues proyectos que pues van surgiendo a veces de forma azarosa, y así fue cuando conocimos a este proyecto aquí en Chalcalcingo. Y de hecho estamos en Chalcalcingo, enfrente de la zona arqueológica, que es una hermosura. Es una una zona arqueológica en donde llegaron los olmecas hace 800 años antes de Cristo, según las informaciones del mismo museo. Y justo cuando bajábamos al centro de Chalcalcingo, empezamos a escuchar como banda y bombos y cosas así. Dijimos, pues, ¿qué onda? Que seguramente están armando algo. Hay algún evento de aquí del pueblo. Pero pues descubrimos que pues nos encontramos con un músico que ya tiene una trayectoria bastante larga, que la verdad hemos quedado impresionados con esta plática que tuvimos hace poquito de todo lo que ha hecho. Y de alguna manera nos interesó mucho lo que está haciendo. Entonces vamos a platicar con él, pero me gustaría que te presentaras por ti mismo, y que es una alegría que nos hayas recibido aquí en este lugar que es hermoso, Chalcalcingo, aquí en tu casa. Y cuéntanos cómo te llamas, y así a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo con la música? Bueno, yo me llamo Jorge Echevarría. A grosso modo, ¿qué estoy haciendo con la música? Yo desde que empecé a hacer música, yo decía que había que utilizar todos los elementos sonoros para hacer música. Y así empecé a andar en diferentes escuelas buscando esos elementos. Y en una ocasión me hablaron en la Escuela Libre de Música, me hablaron del sonido 13, de un maestro que se llamó Julián Carrillo, así me dijeron en aquella vez, pero nunca me supieron qué explicar qué era el sonido 13. Pasó un tiempo y yo conocí a discípulos y la hija del maestro Julián Carrillo, Lolita Carrillo, y a partir de ese momento yo me dediqué a estudiar todo lo que es relacionado a la teoría del sonido 13. Esto, en lo que voy, a donde voy yo, tomando la pregunta original que me dices, es quiero utilizar todos los elementos que yo pueda tener a mi alcance para manifestarme por medio del sonido. En la música nos enseñan a hacerla con 12 sonidos en la llamada octava. Se divide en lo que nosotros conocemos como medios tonos y tonos. En este caso, manejando ese mismo sistema, el maestro Julián Carrillo logró subdividir esos tonos y medios tonos, digámoslo de esta forma clásica, en 16 avos. O sea que ahora, en vez de tener 12 sonidos, tenemos 96. Entonces, mi intención es que la música se abra a las puertas del infinito sonoro. ¿Cómo es que empiezas a interesarte por la música desde pequeño? ¿En qué momento comentaste o te dijiste, pues quiero ser músico y dedicarme a ello? ¿Y cómo han sido tus años de músico? ¿Es difícil también vivir de la música, Jorge? Mira, yo no creo que sea difícil. Al contrario, es muy placentero vivir de la música para mi perspectiva de la vida. Lo que sí te puedo decir es que para mí la música, cuando empecé a hacer esta música, yo jugaba. No pensaba yo en que iba a ser músico profesional ni nada. Yo jugaba con mis primos, mis hermanos y todos, a que teníamos una banda, y con cubetas y con lo que tuviéramos hacíamos ahí la banda. Y a eso jugábamos. Cuando llegué a la secundaria, una de las clases que siempre más me llamó la atención, o la que más me llamó la atención, era la música. De allí, cuando termino la secundaria, ya en aquella época podías entrar a la escuela de música sin preparatoria. Todavía no te pedían preparatoria para entrar a la escuela de música. Entonces entré a la Escuela Nacional de Música, hice un examen en el conservatorio, te pedían, eran exámenes creo que mucho más elementales, ¿no? Uh-huh. Pero ellos ya te definían más o menos si tú tenías ciertas aptitudes para eso. Y pues de ahí ya me seguí hasta que conocí, siempre buscándote, como te dije desde un principio, diferentes alternativas, modos, no sé, posibilidades sonoras para manifestarme, hasta que paré en el sonido 13. Nunca pensé yo que iba a ser músico profesional, clavado en esto, ¿no? Pero pues aquí estoy. Oye, ¿tu familia nunca te puso algún pero, algún límite de decir, oye, pues no te dediques a eso, eso para qué te va a servir? Porque a veces sucede, ¿no? Bueno, fíjate que si en esta época siempre dicen que si te vas de músico, pues ya ves, la mente es muy, muy abierta, piensa cosa y media. Pero sí, obviamente me decían que los músicos no vivían bien económicamente, ¿no? Sino que, pues, que iba a ser una vida difícil o que te ibas a ir al trago o a los vicios, ¿no? Pero bueno, eso puede ser músico o no puede ser músico y lo puedes hacer. Aquí la cuestión es que siempre me apoyaron, pero sí bajo esa mentalidad que nos hace creer la misma sociedad, ¿no? Porque yo creo que cualquier carrera que tú hagas, si tú la haces con ganas y lo haces dignamente, tienes para vivir lo necesario. Entonces no yo no creo que sea difícil, ¿no? Nada más que sí es como todo, un creador pues no es nada más que llegas y ya están las cosas y las tomas, ¿no? Sino que hay que hacerlas. Y eso ha sido, y más en este caso con lo de los instrumentos del sonido 13, por ejemplo, son instrumentos que se tienen que hacer. O sea, no voy a X casa de música y le digo, deme una flauta en cuartos de tono, ¿no? Uh-huh. O deme una arpa en 16avos de tono, por decir, ¿no? Quiero una guitarra en escala de los armónicos, ¿no? Que estaría sensacional, ¿no? Llegar así, oiga, deme un instrumento de tales tonos, ¿no? No, pues eso va a llegar a pasar, obviamente va a llegar a pasar, pero ahí va el proceso. El maestro Julián Carrillo decía que el músico, cualquier músico, debería de saber hacer su instrumento, hacer sus composiciones y obviamente ejecutarlo. Entonces eso sería lo más padre porque dentro del sistema ya que manejamos con Carrillo existe el infinito en las escalas y los acordes, como lo es la misma naturaleza, ¿no? En la misma naturaleza tienes el infinito sonoro. Entonces, tratando de hacerlo con los 12 sonidos que tenemos en el sistema temperado, pues tratar de desintegrarlo lo más posible para que tengas una gama más amplia de sonidos. Claro. Oye, pues, ¿qué te parece si para adentrar un poquito al tema y que las personas que escuchan música híbrida pues empiecen a escuchar parte de tu material? ¿Qué podríamos escuchar en este como primer track de este programa, Jorge? Podría ser, si queremos entrar algo así ya directamente con lo del sonido 13, pues sería un concierto para marimba y flauta. Pues recuerden, estamos aquí con Jorge Echevarría. Ajá. Y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jorge Echevarría. Oye, Jorge, pues platícanos un poco entonces de esta investigación o de este interés por el sonido 13. ¿Qué es lo que te ha movido a desarrollar pues esta teoría? Que más bien ya no es teoría, sino ya es como algo asentado, hay como ciertas leyes. Pero bueno, más bien explícanos tú qué onda con el sonido 13. ¿Por qué te interesó en un principio? ¿Y qué tantas cosas sigue atrayendo a esta música? Pues que de alguna manera es difícil de escuchar y sobre todo pues tú ya estás construyendo instrumentos, porque también creo que en Alemania y en Estados Unidos de repente hay quienes también se interesan un poco, pero es difícil hacerse de un instrumento de estos. Pero cuéntanos un poquito acerca de cómo fue tu acercamiento y qué onda con este sonido que pues de alguna manera todavía como que está un poco fuera, ¿no? De la cultura general, digamos. Bueno, mira, voy a hacer una breve explicación para que sepamos qué es el sonido 13. Porque si hablamos de algo que no sabemos, pues es más difícil, pero brevísimo lo que es el sonido 13. Digamos la génesis en breve de lo que es el sonido 13. Hace aproximadamente 5.000 años en China, según los anales de la música, se conquistaron los primeros 5 sonidos, que son fa, do, sol, re y la. Supuestamente son los primeros sonidos que el hombre pudo reproducir a voluntad. En aquella época no era ni fa, ni do, ni re, ni nada, sino sonido 0, 1, 2, 3, 4, 5, algo tipo, ¿no? Entonces esto perduró y después pasaron como 20 siglos y en Grecia, en las Olimpiadas, se habla de que un músico que se llamó Terpandro le integró otros 2 sonidos al arpa o a su lira que tocaba en esa época dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces él integró 2 sonidos y entra lo que vendríamos conociendo en la actualidad como la escala diatónica, que son los 7 sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y obviamente se repite el do, y se le llama diatónica. Pero cabe remarcar que diatónico es por tonos, y aquí ya tenemos los 2 primeros medios tonos naturales. Mi, fa y si, do, ¿no? Si y mi, si. De mi a fa es medio tono natural y de si a do también, lo que nos marcan dentro del sistema clásico. Pasaron muchos siglos después, 17, en los cantos gregorianos, empezaron a hacer el intervalo, se manejaba de fa, digamos así, y quedaban medio tono abajo. Entonces, pues como era la cuestión religiosa, decían que era el si blando y que era muy muy difícil, incluso teorías, ¿no?, de que manejaban que era del diablo y no sé, cosas locas, ¿no? El intervalo del diablo le decían, porque no lo podían hacer. O sea, que aquí lo que no podemos hacer ya se le llama de otra forma, en vez de aceptar que no lo puedes hacer. Entonces, ya de allí aparece el sonido número 8, que es el si bemol que conocemos en la actualidad. Y después, esto viene siendo a partir más o menos antes del siglo XV, por ahí todo esto lo tenemos. En el siglo XVI, en aquel tiempo sí teníamos do, re, mi, fa, sol, la, si, era una octava, ¿verdad? Ahí era una octava. Entonces, en el siglo XVI, un matemático que se llamó Ramos de Pareja dice, bueno, en un duplo de vibraciones yo voy a meter 12 sonidos. Entonces, en vez de poder meter los 12 sonidos en ese duplo, se excedían y tuvo que recortar los sonidos. ¿Por qué? Porque él se basó en un razonamiento matemático, que es la raíz dosava de 2, que quiere decir que en un duplo de vibraciones mete 12 sonidos. Entonces, al momento en que pasa esto, por la ley física, como matemático, no se percata que la ley física es que no hay 2 intervalos iguales. Entonces digamos que está rompiendo con la ley física del sonido. Y se hace un sistema como que para él, ¿no? Dijo, bueno, pues este sistema queda, ¿sí? Uh-huh. ¿No? Y pues hasta ahorita lo seguimos haciendo. Pero no paró allí, esto sigue siendo una evolución. En el siglo XVIII, Juan Sebastián Bach lo lleva a la práctica con el clavecín bien temperado. Pasaron muchísimos años y en 1895, Julián Carrillo lo que logra es, al salir de una clase de acústica en el conservatorio, pues te enseñan en el conservatorio en aquellos años, también todavía me tocó un poquito de esa colita de que enseñaban acústica en el conservatorio, no sé si aún sigan, ojalá que sí. Te dicen que si tú divides una longitud vibrante en dos, son quintas, ¿no? En tres, son cuartas, y así sucesivamente hasta que llegas al intervalo más pequeño, que es el de segunda. Entonces, de allí ya lo que se tiene que manejar es que llega un momento en que los sonidos empiezan a hacer una escala más amplia y es más grande. Entonces ya Julián Carrillo lo que hace es dividir ese razonamiento matemático que dejó Ramos de Pareja, que es basado en la raíz dosava de 2, son 12 sonidos. Si tú quieres raíz dosava de 3, son 18. Raíz dosava de 4, 24. Raíz dosava de 16, 96. Entonces aquí, en vez de tener ahora 12 sonidos dentro del sistema que usamos normalmente en todos los conservatorios del mundo, tengo 96. ¿Sí? Y después, cuando llega Ramos de Pareja, en el siglo 16 más o menos, podríamos decir que surgió el sonido 9, 10, 11 y 12. Como quisiéramos llamarle ahorita. Entonces, ya cuando llega Julián Carrillo, como él lo dice, históricamente y matemáticamente es el principio del fin y el punto de partida de una generación nueva que va a llegar a transformar toda la ideología musical. ¿Por qué? Porque así como Ramos de Pareja, por ejemplo, dijo, bueno, yo me voy a basar en una raíz dosava de 2 para poder hacer un sistema musical. Lo interesante es que ese sistema de musical ya se desarrolló. Pero a lo mejor yo ahorita te puedo decir, o tú, o un otro amigo, yo quiero hacer un razonamiento de un musical basándome en la ley física de la naturaleza, que no hay dos intervalos iguales. Entonces pongo cada sonido con diferente intervalo. De hecho, ya hemos hecho pruebas e instrumentos basados en eso, ¿no? Así como... Y no es una gran cosa porque, te vuelvo a decir, los mismos prehispánicos lo hacían, ¿no? Todos los instrumentos que utilizaban ellos no tienen una afinación temperada del sistema que manejamos occidental, clásico, ¿no? Clásico occidental. Entonces, cualquier persona puede hacer su propia escala, puede hacer sus propias armonías, puede hacer sus propios instrumentos. O sea que así como al principio... lo hizo Ramos de Pareja, pues se puede ver que cualquier persona lo puede hacer. Y no quiere decir que ya no sea música, ¿no? Porque inmediatamente, por ejemplo, al momento en que tú subdivides el sonido, los intervalos son más pequeños, ¿sí? Entonces, a lo mejor si yo te digo de do a do sostenido, tu oído como músico ya lo define. Pero si te digo do con tres cuartos de tono, un cuarto de tono antes de llegar a re, pues tu oído inmediatamente, porque así nos han educado, a decir, está desafinado. Pero no es que esté desafinado, simplemente es otro sonido, ¿sí? Pero así nos hace a nosotros, a mí, por ejemplo, al principio, cuando yo empezaba a tocar instrumentos del sonido 13, lo primero que te decían es que suenan como desafinados, ¿no? Pero bueno, ya hablar de afinación ya sería otro tema muy largo. Pero lo que sí te puedo decir es que lo importante de este proyecto de Carrillo, que él simplemente nos viene a decir, miren, pues se puede hacer todo esto, ¿no? Y nosotros lo podemos desarrollar. O sea, a mí me ha tocado ver, pues, lo que poco que conocí, o lo grande, que más bien lo mucho que me dejó el haber estudiado con David Espejo Avilés, que fue un personaje muy cercano a Carrillo, fue discípulo de él. Óscar Vargas Leal, que fue una cosa que eran dos personajes... y Lolita Carrillo, ¿no? Que la señora también era una señora, nada más la veías y te impresionaba, era una cosita así, pero te impresionaba, ¿no? Medía un, o sea, para que más o menos sepan los que están en el radio, medía como 1.5 metros, así, pero chiquita, delgadita, pero la veías y era un espíritu fuertísimo. Entonces ellos hicieron cosas muy importantes y dejaron, digámoslo así, como que, podríamos decir, la semillita, ¿no? Y así como nos quedó a nosotros, yo he visto que únicamente nosotros, digo, porque también hubo otros cuantos que estuvimos ahí, que no fuimos muchos, pero sí estábamos interesados en este sistema. Y de allí, pues, todo esto, pues yo ya he hecho algunos instrumentos, tratando de que, pues porque puedo hacer música clásica, puedo hacer música jazz, puedo hacer lo que sea, pero ¿por qué no hacer algo diferente con instrumentos diferentes? Entonces aquí pues sí ya he hecho, por ejemplo, yo como flautista, varias flautas que producen esas afinaciones. O sea, como decía Carrillo fácilmente, ¿no? Hay el infinito en las escalas, en los acordes, y podría ser, ¿por qué no?, en los sistemas, ¿no? A lo mejor tú haces una afinación que tiene ciclos de 10 sonidos, ¿no? Y a lo mejor yo hago una que tiene 15 y otro, o diferentes razonamientos matemáticos y físicos para poder hacerlos, o simplemente auditivos, porque ¿quién te va a decir que está afinado o desafinado? Eso no lo dicen nada más en el sistema temperado. Y te digo, no quiero ahondar, porque si nos ponemos a ahondar en el sistema temperado, el sistema temperado está casi fundamentado con romper las leyes físicas del sonido. Entonces, en vez de hacer consonancias, hace disonancias. Entonces, ese sí estaría desafinado. Muy interesante esa percepción, mira, no lo habíamos visto así, pero oye, ¿qué te parece si pasamos otra pieza de lo que estás haciendo? ¿Cuál sería, Jorge? A ver, ahora vamos a cambiarle un poco, ya que hablamos de sonido 13, vamos a hacer una para, esa está muy interesante, de marimba y flauta en cuartos de tono. Esta marimba la hicimos allá en Chiapas y pues es prácticamente la primer marimba que se ha elaborado bajo ese sistema de Carrillo. Y pues esta composición pues fue hace ya por ahí del 91, pero es muy, muy interesante. Yo creo que esa que está apenas en moda, porque casi no la tocamos mucho, ¿no? Es una composición, digo yo, como que de reserva especial, porque fue algo que no me imaginaba que iba a pasar, pero es algo muy interesante. Pues recuerden, estamos aquí con Jorge Echevarría y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jorge Echevarría. Y oye, Jorge, entonces, si estas escalas, el sonido 13, para empezar, que es el digamos, la primera división de los sonidos que va más allá de los 12 tonos, entonces, ¿cómo se relacionan los tonos y cómo se relacionan los intervalos musicales? ¿Qué es lo que existe? ¿Está habiendo también un trabajo de estudio de qué se están dando, si son disminuidos, aumentados? Pues toda esta teoría musical occidental. ¿Pero qué se está manejando también para poder definir intervalos o cómo está ese rollo, Jorge? Porque también me parece muy interesante y creo que también pues viene a cambiar pues casi a finales desde el 800, 1800, que supongo que también empieza a cambiar una perspectiva filosófica, ¿no? Bueno, es que mira, aquí lo de los intervalos puedes manejarlo de muchas formas. Lo que sí cabe mencionar es que a nosotros nos enseñan en las escuelas clásicas, pero digo, eso ya sería ahondarse, ya sería un tema un poco más extenso, por eso no me quiero meter hasta por allá, porque sí es un poco largo. En el sistema clásico nos enseñan que tenemos hasta 4 afinaciones diferentes con la relación al intervalo, que nos dicen que la distancia que hay de un sonido a otro. Tú le preguntas a un músico, dime qué sonido, qué hay de do a re. ¿Y qué es lo primero que te dice? Un tono. Y tú le dices, bueno, ¿y qué es lo primero que hay entre un sonido y otro? También te vuelven a decir, un tono. ¿Y qué es un tono? Pues de do a re. Y no salen de ahí, ¿no? Pero realmente, ¿qué es tono? Entonces, ¿por qué? Porque en las escuelas clásicas, yo digo que sería muy interesante y va a ser, creo, parte fundamental para que pueda haber músicos más, digamos, atrevidos y buscar hacer otras cosas, deberían de enseñar este tipo de cosas, porque al momento en que tú lo ves, pues tu panorama se te abre a otros infinitos. Entonces sí es muy importante que nos enseñen un poquitito de lo que es la cuestión matemática, física, de lo que es el sonido. Porque no nos enseñan más que cómo hacer el bien combinar de los sonidos, ¿no? El arte del bien combinar los sonidos, te dicen en la clase, ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, tú pregúntale a un músico cuál es la raíz, cuál es el razonamiento matemático para emplear 12 sonidos, tonos y medios tonos, ¿qué nos dicen? No sabe. ¿Cuál es la longitud vibrante que tiene tu instrumento, de tus cuerdas? No se sabe. O sea, no hay muchas cosas que nada más te enseñan a jugar, como dicen, a mezclar bien, ¿no? El arte de bien mezclar los sonidos. Pero no te enseñan de dónde provino, cómo llegó allí. Entonces, al momento que tú ya conoces eso, dices, bueno, pues yo puedo hacer también otras muchas cosas. Entonces, intervalo es la distancia que hay de un sonido a otro, ¿sí? Por eso decía lo mismo que te dije desde el principio. De do, en aquella época, digamos en el siglo, hace 5.000 años en China, fue lo que conocemos como fa, do, sol, re y la, ¿no? Son los primeros cinco sonidos y a partir de ahí, pues sí, son cinco sonidos. Entonces, lo vamos a decir sonido 0, 1, 2, 3 o fa, la, do, mi, fa, la, do, re. Entonces, de aquí era el intervalo de uno a otro, era uno y era un intervalo de quinta, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahí vamos. Después, cuando se llega a terpandro, él mete el sonido 6 y el 7, que nosotros conocemos como mi, si. Entonces ya tengo un intervalo de séptima, ¿sí? Pero cuando ya llega Ramos de pareja y mete los cantos gregorianos meten el sonido 8, entonces ya tengo 8 sonidos. Y luego ya cuando llega Ramos de pareja, entonces ya mete el 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora, por ejemplo, antes, por decirlo así, de do a re, era una segunda, ¿no? Mayor. Pero ahora te dicen que de do a do sostenido es una segunda menor, ¿verdad? Entonces, pues no, yo no le veo coherencia, pero así no lo enseñan. Y a mí me tuvieron, no sé, todo un año con eso, los intervalos. Yo creo que en la escuela, que el intervalo de mayor a menor. Mira, por ejemplo, un caso ahorita que se me viene bien específico. Tú haces un sonido que es de do a mi bemol, ¿no? Te dicen que es una tercera menor, ¿sí? Y si tú dices de do a do sostenido, de do a re sostenido, una segunda aumentada, ¿no? Uh-huh. Y realmente es lo mismo. Do sostenido, re sostenido y mi bemol es el mismo sonido, ¿no? Pero si yo te digo que de do a mi bemol es una tercera menor y es una consonancia. Y si te digo de do a re sostenido, que es una segunda aumentada, ya es una disonancia. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder estar yo diciendo que algo que suena igual suena diferente? Entonces, el sonido sí es subdividible. Perdón, el intervalo sí es subdividible. El sonido no. Entonces, el intervalo lo puedes ir subdividiendo. Pero en este caso se torna más difícil manejarlo con el sistema tradicional, porque al momento que acrecenta, hay muchísima simbología en el sistema tradicional. Al momento en que presentamos más sonidos, necesitaríamos mucho más simbología. Entonces nos volveríamos locos. Porque hay los naturales son 7, los sostenidos otros 7, los bemoles otros 7, los dobles sostenidos otros 7 y los dobles bemoles otros 7, sin contar bien cuadros. 7 por 5, 35 nombres para 12 sonidos que entonas con 7 sílabas, a mi parecer suena incongruente, antipedagógico y digo hasta retrógrada. Porque eso ya me estás hablando de cosas de hace muchos años que pues te das cuenta que no tiene caso. ¿Para qué te voy a enseñar yo 35 nombres para 12 sonidos? Y esos 12 sonidos nada más los vas a entonar con 7 sílabas. ¿Por qué nunca dices do sostenido a do sostenido? Dices re bemol, ¿no? O sea, tú nada más lo dices. Hay muchísimas incongruencias en el sistema y por eso Carrillo deja un libro, muchos libros, pero uno de ellos en rectificación básica al sistema musical temperado. Tres de los ideales de esta revolución musical son, primero que nada, el mayor número de sonidos, simplificar y purificar la música. Enriquecer lo tenemos con el sistema ya de la subdivisión, en este caso es solamente en el caso del temperamento occidental, ¿no? Del sistema oriental, perdón, occidental. Pues se puede hacer en cualquier cosa, ¿no? Pero específicamente eso. Y aquí nos damos cuenta que ha sido una evolución sonora. Primero fueron 5 sonidos, luego 7, luego fueron 8 y sucesivamente, ¿no? Entonces, en el caso de Carrillo no es que sea algo diferente ni que esté en contraparte ni nada, no. Simplemente le mete la llavecita y abre la puerta y vámonos. Tienes todos los sonidos que quieras, ahora búscalos, ¿no? Entonces, de esa manera ya es que podemos, ahora una forma, se subdivide el sonido y ya con esto tienes pues mayor número de sonidos. Ahora, ¿cómo vas a poder escribir tantos sonidos? Si con 12 hay muchísimos nombres, ahora con 96 en 16avos de tono, ¿no? No vas a decir do 95 veces sostenido, porque estaría de locura, ¿no? Entonces, ahora es utilizar tantos números en orden progresivo como sonidos se vayan a emplear. Si yo tengo 12 sonidos, pues del 0 al 11, ¿no? Si tengo 24, del 0 al 23. Si tengo 96, del 0 al 95. Y teniendo en 16avos de tono, ya tienes 16 sonidos entre do, lo que nosotros conocemos como do y re. Entonces, pues te vuelvo a repetir, ya puedes hacer escalas diferentes, puedes hacer armonías diferentes, puedes hacer muchísimas cosas. Porque en la escuela clásica nos enseñan siempre que armonía tiene que ser, el acorde, do, mi, sol, do, tercera sobrepuesta. Y si tú metes otro sonido que no está allí, ya no es armonía. Pero aquí hay otra forma de ver la armonía. Armonía es dos o más sonidos simultáneamente. Si audiblemente te gusta, ¿por qué no? ¿No? Si no te gusta, pues no. Habrá quien le guste, habrá quien no. Pero el chiste es hacerlo. En cambio, aquí no. Aquí todo está muy así como que... Si metes, por ejemplo, un fa en do, mi, sol, do, pues van a decir, puta, güey, quién sabe qué le pasa, ¿no? O cosas por el estilo. Pero suena interesante y te gusta, pues ¿por qué no? Oye, Jorge, pues ¿qué te parece si vamos a otra pieza tuya? Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cuál te gustaría poner? A ver, déjame pensar tantito esta. Sería esta composición. Bueno, vamos a retomar una en la que vamos a hacer... Una otra vez un poco con instrumentos prehispánicos, instrumentos del sonido 13. Pues recuerden, estamos aquí con Jorge Echevarría y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jorge Echevarría. Músico que hace sonido 13, hace instrumentos en escalas de 13 sonidos. Bueno, no sé si decir escalas de 13 sonidos, no. Más bien hace sonido 13. Y oye, explícanos un poquito, ahorita ya sacó su flauta, él es flautista de profesión. Y a ver, cuéntanos este ejemplo, porque sí, seguramente habrá gente que dirá que de qué está hecho eso y por qué suena tan raro y por qué no suena afinado como bien comentabas, ¿no? Pero coméntanos, ahorita tiene su flauta transversa pues ya preparada y lista para darnos un ejemplo. A ver, cuéntanos un poquito, Jorge. Bueno, mira, cabe marcar otra vez que lo del sonido 13, así como fueron primero 5 sonidos, luego 7, luego 8 y luego 12, cuando Julián Carrillo, digámoslo, se da cuenta de que puedes desintegrar el tono, o sea, subdividirlo, nace el sonido 13. Entonces, como que es un nombre simbólico, porque es el que rompe con el círculo o el ciclo de los 12 sonidos y, digámoslo así, abre las puertas al infinito sonoro. O sea, no es nada más un sonido más, sino son, en el sistema temperado, en cada escala serían 96. O sea, que podríamos decir que es la evolución de lo que vino haciendo desde la época de los chinos, pasando por Terpandro, pasando por los monjes gregorianos, pasando también por Ramos de Pareja, por Bach, y algunos otros músicos que vinieron en esas épocas también haciendo nuevas formas musicales. Entonces, ahora lo que se sigue haciendo es como si tú empiezas a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y te quedas en el 6. Pero llega otro y te dice 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 96. Entonces, prácticamente tienes mayor número de sonidos. Aquí lo que voy a hacer, un ejemplo que yo siempre creo que es bien interesante. Aquí subdivido el tono. Primero hago el sonido sol y la. Ahora hago los medios tonos. Sol sostenido, la. Esta flauta, pues es lo que cualquier flauta que tenemos en cualquier escuela, en cualquier lado, es lo que hace, ¿no? Nos da tonos y medios tonos. Esta flauta está modificada para producir cuartos de tono. O sea que en vez de dar 12 sonidos, da 24. Entonces ahora voy a subdividir lo mismo, sol a la, pero ahora en cuartos de tono. Ahora, otro ejemplo, voy a hacer los 12 sonidos que tenemos en el sistema cromático y los 24 ya del sistema manejándolo con la subdivisión en cuartos de tono. Esto es en medios tonos. Ahora, sería los cuartos de tonos que produce esta flauta. Perdón. O sea que ahora en vez de hacer música con 12 sonidos, puedo hacer 24. Y lo mismo puedes hacer con esto. O puedes hacer esto. Wow, muy interesante. Y hasta aquí, ¿cómo se llama tu mascota? ¿Posh? El Posh es una bebida que se utiliza allá en la zona alta de Chiapas. Como viví muchos años ahí y de repente, como es más bien loco este perro, cuando andas bien Posh, así te pones. Oye, es muy interesante ver esto. Sí, realmente sí se logra ver esas divisiones de tono. Oye, y también otra cosa, digamos, en este estudio formal de hacer ecuaciones para dividir los tonos, ¿y en qué momento se te empezó a meter música prehispánica? Que pues también ahí, pues quién sabe si sea música prehispánica, pero instrumentos que de alguna manera utilizaban las antiguas culturas que estuvieron aquí en el Valle de México y bueno, en varias regiones de América, pero ¿en qué momento se te empezó a ocurrir mezclar música prehispánica con el sonido 13 y tiene algo que ver también? Bueno, mira, en música prehispánica no hay, ¿no? Eso sí, yo desde que estoy haciendo esto nunca he dicho música prehispánica porque esa no hay. O sea, hacemos nosotros fusión de instrumentos prehispánicos con instrumentos de sonido 13. ¿El por qué se me ocurre? Primero, en aquella época, pues como comenté hace rato, cuando yo me di cuenta que podía tener mayor número de sonidos y una forma de escritura más simple, entonces se me hizo muy padre. Dije, no, pues está muy bien. Pero casualmente también yo me di cuenta que en ese momento justo, que todos los instrumentos de origen étnico, prehispánico, de la época antigua, y de las etnias todavía, muchas etnias que todavía tenemos aquí en, digamos, en Mesoamérica, ¿no? Por hablar más general, ya si nos queremos concentrar aquí en nuestro país, México, pues hay muchas etnias donde hacen una música muy interesante con otro tipo de afinación totalmente. Entonces, yo me percaté, basándonos en la idea de que la ley física del sonido es que no produce dos intervalos iguales. Cuando yo escuchaba esos instrumentos, yo me daba cuenta que no era como los instrumentos que nosotros utilizamos en el temperamento. Tenían otro tipo de sonidos y empecé medio a tratar de darme cuenta con mayor claridad porque entonces, pues sacando y deduciendo todo, pues es que ellos hacían sus instrumentos de acuerdo a cómo la naturaleza los produce. No tenían el sistema occidental. Entonces, en ese momento dije, oye, pues esto está perfecto, ¿no? Dije, aquí estoy haciendo una mezcla entre lo más antiguo de nuestro país con lo más contemporáneo. ¿Y qué están haciendo? Se están estrechando el uno con el otro porque prácticamente pues están dentro de lo mismo. Porque cabe mencionar que Carrillo fue un músico mexicano que nació en Agualulco, San Luis Potosí. obtuvo los mejores honores en las escuelas de Europa, los mejores reconocimientos entre los violinistas más destacados de su región. Fue considerada la Orquesta Sinfónica de México por ahí de los años 903, por ahí así, cuando la dirigió él, antecito, como la mejor orquesta, mejor que la de Nueva York. Entonces, pues estaba cañón, ¿no? Y cosas por el estilo. Y deja muchísimas obras escritas para diversos instrumentos, toda una bibliografía bastante extensa, como Errores Universales en Física Musical, dos leyes de física musical, El Infinito en las Escalas y los Acordes, Metamorfosis Musicales. O sea, aquí esto es bien interesante porque tú ya puedes metamorfosear, si por decirlo así, una composición. Digamos que yo la primera composición que hice dentro del sistema temperado, ¿sí?, con do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hay una ley o una forma en la cual yo puedo metamorfosearla para tocarla en cuartos de tono. Entonces, si esa anteriormente estaba en medios tonos, yo la transformo en cuartos de tono. Y dejó teoría lógica de la música, basándose una gran variedad de bibliografía y con una información muy, muy, muy profunda, porque él te hace ver ya la música como una ciencia, no como el arte del bien combinar los sonidos, porque sí tienes que lo elemental, ¿no? Conocer un poquito de, ¿cómo se llama?, de física y de matemática para que puedas darte cuenta. Pero ahora con las computadoras y las calculadoras, pues es mucho más fácil. Pero sí es una, como lo decía, la revolución musical del sonido 13. Y basándonos en esto, pues es algo que nos... En el caso mío, y como yo digo que muchos, pero voy a hablar específicamente, me llena de gusto hacerlo, porque ahorita me vino a la mente David fue un gran maestro y un gran amigo, convivimos así como ahorita, así como ahorita platicando contigo, platicaba con él y estábamos estudiando, tocando el arpa y platicando, igual Oscar. Entonces, él decía que todo este tipo de trabajo pues va a llevarnos a una nueva forma de concebir la música, y yo creo que sí es esto, porque ahorita ya no tenemos limitaciones para poder hacerla. Híjole, es bien interesante. Y oye, Jorge, pues ¿qué te parece si vamos con otra pieza tuya? ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? A ver, déjame pensar, porque tanto que hablo que ya lo sé. Vamos a hacer, esta sería, es que ahorita no se me viene una para que quede más, déjame ver para una que quede con este tema del que hablamos ahorita, hablamos de lo físico. Vamos a hacer Círculo Cósmico. Pues recuerden, estamos aquí con Jorge Echevarría y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar de visita, visitando aquí al maestro Jorge Echevarría, que compone en 13, bueno, es que ya no sé ni cómo decirlo, porque uno cae justo en la academia, cae en estos, en estos paradigmas que nos muestran en la escuela, y pues ha hecho instrumentos con sonido 13, hace composiciones con sonido 13, aparte agrega, pues hay instrumentos prehispánicos que ya en el segmento pasado pues comenta que pues de alguna forma como que están emparentados porque son como sonidos más naturales, digamos, que no son como intervalos muy clásicos o precisos, sino más bien es esta forma orgánica que la naturaleza nos ha dado. Oye, ¿qué tanto trabajo te ha costado hacer también estos instrumentos? A lo mejor es una pregunta obvia, pero ¿qué tan difícil es armar un instrumento de estos desde tu propia experiencia, Jorge? Mira, muchos de ellos dejaron unas muy buenas bases, el maestro Carrillo y Oscar, ¿no? Oscar Vargas Leal dejó una base muy padre porque, por ejemplo, para empezar las arpas, pues él fue uno también de los que estuvieron fuertísimo haciendo, me consta que yo lo vi, que hizo unas arpas increíbles. Las arpas que hacía para Carrillo casi las hacía Oscar. Obviamente, pues tuvo pláticas con Carrillo y pues, los dos eran unas personas con una genialidad increíble, ¿no? Oscar, tú lo veías, él vivía acá en Cuernavaca, en la parte de arriba, ya casi llegando a... Viniendo todavía en aquella época, no, pues, era la única que había, era la vieja, ¿no? La carretera vieja. Y no sé ya ahorita qué kilómetro es. Antes, pues sí, ahorita no recuerdo, si el 33, antes de llegar a Cuernavaca, viniendo del DF para Cuernavaca, a mano izquierda te encontrabas que había una figura de una virgen y ahí subías, pero era en la parte alta de Cuernavaca, pero no era mucho, me acuerdo que nos íbamos hasta en camión y era cerca relativamente. Entonces lo veías caminar y parecía un duendecito, ¿no? O sea, era así, tenía una forma de vida muy padre ese compa porque se levantaba muy temprano y se iba a caminar por el bosque. Y nosotros luego nos quedábamos así, tenía un techo grande y un, como, pues era nuestro estudio, pero pues estábamos prácticamente al aire libre, sí, era pues, muy rústico, ¿no? Unos palitos ahí tapando las orillas y las arpas por allá y todo esto. Y y luego a veces nosotros nos quedábamos a dormir ahí. Y pues ya cuando nos despertábamos, ya así como que entre neblina y todo, porque se pone neblinoso ahí en Cuernavaca, esa parte, en el invierno, ahí aparecía él. Y él fue uno de los que dejó un gran, gran legado para lo de las arpas. Y para, en este caso también gracias a él pudimos hacer guitarras y tenemos la forma de cómo hacer guitarras que producen lo que llamamos escala de los armónicos, basándonos en la ley física del sonido, ya no producen dos intervalos iguales. En el sistema clásico todas las distancias prácticamente son equidistantes, todas las distancias son iguales, y en este no, todas van disminuyendo. Entonces obviamente pues, nos produce otra sensación, otras emociones. Entonces, y Carrillo deja, por ejemplo, también la cuestión de las flautas, dejó corno francés, corno francés en 16avos de tono, está un trombón, no, perdón, en 16avos de tono estaba el corno, está también un trombón en 16avos y dejó flauta, yo tuve fíjate que fue bien curioso, cuando yo empecé a estudiar esto, pues obviamente empezamos con Lolita, ¿no? Entonces Lolita cuando yo llego allí, agarra, y me regaló la flauta de Carrillo, me dio la flauta. Me dice, toma, mijo, te regalo la flauta. Bueno, no me dijo así, toma, te doy la flauta. Pero, pues, para soltar algo así, pues, no a cualquiera, digo yo, ¿no? Porque yo no va a venir cualquier persona y le voy a dar una flauta, ¿no? La neta, ¿no? Tendría yo que sentir algo, ¿no? Entonces, me la dio. Y yo la tuve mucho tiempo, mucho tiempo. Nada más que aquí lo único que sí cabe remarcar que yo como flautista... La flauta que había hecho el maestro tenía una varilla que venía, que atravesaba por la parte de abajo de la mano izquierda. Y como todavía eran flautas de madera, de esas pesadas, entonces se te cansaba la mano después de una hora o más de estar tocando. Y con tantito que doblaras, había un tubo que pasaba allí, una torre, con dos torres con un tubo. Entonces tú lo apachurrabas y se estaba abriendo siempre la llave de cuartos de tono. Entonces era muy cansado y complicado tocar porque tenías la mano así volada. Entonces ya como flautista yo ya le cambio todo el sistema, lo paso todo para el otro lado y entonces ya no tengo ningún problema. Pues aquí, por ejemplo, ahorita como tú lo ves aquí así, esta varilla que tiene aquí, mira, esta varilla, venía acá. Acá se di cuenta. Esta varilla venía acá. Entonces, esta flauta pues es de metálica, ¿no? O sea, es delgadita. Pero las flautas de madera de ébano son gordas, son grandes y pesadas. Entonces, llegaba este momento en que esto lo oprimía aquí, en esta varilla, y abría la llavecita de cuartos de tono. Entonces yo ya dije, no, pues mejor se le echo para atrás, le hago esto, le hago, ya como flautista le hago algunas modificaciones. Uh-huh. Pero el mérito, obviamente, es de Carrillo, ¿no? Aquí lo único que yo hago como flautista, le hago unas pequeñas modificaciones para que yo pueda tocar más cómodo, ¿no? Pero ya yo ya sé en qué lugar se le hacen, son tres modificaciones que hay que hacerle. Se le pone una llave para tu mano derecha para que puedas utilizarla para poner los cuartos de tono, esa misma llave con una extensión para la de cuartos de tono para la mano izquierda. Luego acá en la embocadura tiene otra perforación más, que es la que produce los cuartos de tono cuando lo abres. Entonces, con estas combinaciones, tú vas abriendo la perforación que le hicimos arriba, pero ya no tienes ningún problema, porque ya puedes tocar sumamente cómodo, como cualquier flauta, ¿no? Ya no tienes ningún problema. Oye, tu generación, ¿cuántos de tu generación siguen con esto? ¿Y cómo ves la continuidad de este trabajo y de hacer instrumentos? ¿Tienes noticias de ello? Que han hecho también tus contemporáneos, hay nuevas generaciones. ¿Qué onda con eso, Jorge? Mira, aquí en México no hay tanto movimiento acerca de ello. Mira, yo te lo digo por un amigo que él también estuvo, pues fue mi amigo y también ha sido mi discípulo, ha trabajado conmigo, tocó en el grupo. De hecho, toca en algunas ocasiones, ya no es parte así como lo fue antes, que era parte integral del grupo. Sigue siendo algo importante, pero no está todo el tiempo ya con nosotros. Él, cuando estuvo conmigo, pues a mí se me hizo un buen músico. Él es también es del DF. Él trabaja en, ahorita está en Chiapas, allá lo conocí. Y yo cuando tocó conmigo, yo le dejé una marimba que yo hice para cuartos de tono. Y él ahorita anda viajando por varias partes del mundo, sobre todo Europa, en Croacia, en Alemania, en Italia, en muchos países de Europa. Está un movimiento que le llaman ellos microtonalismo. Pero yo siempre ese movimiento, podríamos decir, hasta cierto punto, lo vino denominando Alois Java, ¿no? Hace rato te comentaba de Alois Java. Entonces, pero Alois Java lo empezó a hacer por ahí de los años 40, cuartos de tono con dos pianos sobrepuestos con diferente afinación, ¿no? La afinación que corresponde para hacer un cuarto de tono. Carrillo en 1895 ya lo había subdividido en 16 avos. Por ahí de los 30, algo más o menos, si no me equivoco de la fecha exacta, él ya tenía los pianos metamorfoseadores, que son 15 pianos que producen desde tonos hasta 16 avos de tono. ¿Sí? Él ya había hecho arpas, en 1913 ya tenía una orquesta de sonido 13 aquí en México, era la orquesta del sonido 13. Tocando composiciones, obviamente, de él en este sistema. Leopoldo Stokowski, fue un gran músico, director de orquestas, reconocido a nivel mundial en aquella época, le pedía a Carrillo que le hiciera música para él dirigirla. Él era fanático de cómo se llama, o admirador de cómo se llama, más creo que es mejor, admirador de Carrillo, era admirador de Carrillo. Porque la verdad es, ahorita ya es fácil, ahorita tú te metes a internet y buscas uh-huh. Julián Carrillo Sonido 13 y pum, vale, ¿no? Te aparece información de muchas fuentes, como tú dices. Pero yo te digo lo que yo viví directamente con ellos, ¿no? O sea, esto es directo con ellos, ¿no? Mucha gente pues lo checa de que lo leyó acá, lo leyó acá, allá, y aquí yo lo viví directamente con Oscar, con David. Con Carrillo no tuve la suerte de conocerlo. Estaba yo muy chico cuando él murió, pero lo que sí fue Lolita Carrillo, David Espejo y Oscar Vargas Leal, que fueron tres personas que influyeron muchísimo en mi formación musical para llegar a esto. Y pues gente que muy capacitada, ¿no? Yo digo que era gente muy eran sabios casi, ¿no? La verdad que eran genios, eran personas muy geniales. Esa sería la palabra. Y pues lo que sí cabe es nada más la creatividad que tenga uno, ¿no? Por ejemplo, a mí llego a Chiapas, yo conocí a la marimba en México, ¿no? Que cuando ibas a veces al mercado y veías tocando, echando tus tacos y viendo la marimba. Pero ya en Chiapas la marimba es un instrumento pues, así como que ícono, ¿no? Entonces hay festivales de marimba y no sé qué tantas cosas de marimba. Y yo cuando lo empecé a conocer más a fondo la marimba, pues decía, pues los palitos, nada más unos palitos ahí suenan bien padre, ¿no? Sí. Pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una marimba en cuartos de tono. Mm. Se nos vino la idea, hicimos la forma y se hizo la marimba. Pero esto es gracias al conocimiento del maestro Carrillo, ¿no? Porque no es que uno sea, que esté descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, el maestro Carrillo nos dejó muchísimo. Y no nada más fue tomando la principal como lo bueno. Yo sí tomo muy, muy serio su fuente porque se me hace muy sensata, ¿no? Pero no cabe tampoco que si conozco otras alternativas, otras visiones, pues yo las tomo en cuenta. Pero sí he visto mucho, muy completo esto porque ya es un sistema bien establecido que ya tiene una teoría. Hay instrumentos, hay composiciones. Ya está todo. Lo único que falta es estudiarlo y desarrollarlo. Jorge, ¿cómo va la discografía? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuántos discos tienes? Digo, uno que se empieza a acercar contigo por primera vez. Pues nos gustaría que nos contaras así tus obras más importantes o que tú consideres más importantes. ¿Ya cuánta discografía llevas? Y si hay algo en proceso ya, Jorge. Bueno, pues discos ya van hasta desde 3 milímetros, venimos grabando un montón. Pues no sé exactamente, pero sí ya van varios, ¿no? Ya van varios. Muchos ya quedaron incluso guardados, ¿no? Ya es como que ya quedaron. A veces yo los escucho y digo, ay, en la torre están bien interesantes, pero sí ya son, pues por lo menos. A mí me tocó mucho manejándolo desde la época de. Cuando empezamos a grabar era 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros, luego siguió el cassettes, y luego pues ya empezaron a llegar los CDs. Pues por lo menos unos 15 más. Sí, ya van varios. ¿Qué es lo que sigue entonces, Jorge, con tu obra? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a seguir grabando? ¿Estás haciendo nuevo material, nuevas piezas? ¿Cómo va ese proceso? Pues bueno, tenemos ahorita ya listo el material para grabar. Nada más estoy esperando que Liu, es integrante del grupo, está en Chiapas haciendo unas cosas. Ya no debe tardar. Quedamos de que en octubre nos metíamos al estudio para sacar el disco que tenemos ahorita pendiente. Y bueno, pues entre ello pues otras obras en otra índole, ¿no? Como tenemos obras de teatro, y te digo que estábamos manejando aquí una obra muy interesante, que es una obra basada en todo lo que viene siendo la historia, los usos y costumbres, y muy enfocados también a las leyendas de aquí de Chalcalcingo, que es una leyenda muy padre, es una leyenda bastante, te pone emocionante, me gusta mucho, me siento muy identificado con este lugar, pues tú lo estás viendo, ¿no? Sí, es una cosa. Es una cosa maravillosa. Entonces estamos haciendo una producción fuerte. Precisamente ahorita algo de los proyectos fuertes que estamos viendo es este. Fuertes en el aspecto más bien grande, más grande, ¿no? Más, digamos, más ambicioso porque aquí no es nada más el puro grupo, ¿no? El grupo Itza, pum, vale, va y graba y toca, da conciertos, no. Aquí tenemos integrantes. La intención ahorita es, yo quiero que la misma gente de aquí mismo, como me estoy integrando aquí en este lugar, y tengo aquí la banda de los chavitos, y ya está sonando la banda. Entonces, lo que quiero hacer es, en este proyecto, hay unos compañeros también aquí que hacen, ¿cómo se llaman estas? Como alebrijes grandotes, monumentales, unos cosas muy padres, son muy buenos para la cartonería. Ellos van a trabajarnos toda la escenografía, que va a ser una escenografía bastante padre, basada también en todo lo de aquí estelas y cosas de aquí, ¿no? Lo, pues comate y jaguares y de todo, ¿no? O celotl. Y también viene un coreógrafo. Y entonces sí somos un montón de gente. Uh-huh. Y las mismas, le quiero integrar a la banda de aquí de Chalca, que toque en esa ocasión, en este proyecto con Elitza. Sí, entonces viene mucho trabajo. Toda la intención es para la fiesta del sol aquí en Chalcalcingo. Ya ves que ya viene la cuarta, uh-huh. Pues ya se está haciendo esto tradición, qué bueno. Para esa fecha queremos presentarla, pero parece que hay una propuesta que nos están invitando a que la hagamos antes. Entonces vamos a ver si nos da chance, porque hay que hacer muchas, muchas cosas. Muchas veces va uno a dar un concierto, presenta una obra y la gente cree que es de un día para otro, pero son meses de chamba, es bastante chamba. Y ahorita que somos simplemente de la orquesta como 20, más los actores, ponte otros 10, más el coreógrafo, más bueno, el coreógrafo uno más, los que hacen todo el trabajo de la escenografía, por lo menos otros 6, 7, los músicos, ¿no? Pues sí somos de 40, 50 personas. Oh, pues sí son un buen y se ve que sí estás trabajando, pero así bastante. Oye, Jorge, pues no me resta más que agradecerte esta apertura de tus puertas aquí en tu casa, que estamos aquí frente a una zona que me encanta, que me gusta mucho. Es un sitio importante porque hasta aquí, digamos, geográficamente podría decirse que llegaron los olmecas, ¿no? Esta cultura que pues de alguna manera la consideran como madre de todas las demás, pero es impresionante, de verdad que sí recomendamos, el lugar todavía tiene sus ecosistemas, todavía no llega mucha abundancia de población, pero vénganse a dar la vuelta, ahorita está todo verde, está muy bonito, y pues no te agradezco, Jorge, esta plática, esta introducción a una práctica de estos microtonos, de este sonido 13, que de repente pues para muchos es difícil también como hasta de comprender, ¿no? Porque se oye, pero de repente quisieran armar o qué significa y cosas así. De verdad que te agradecemos mucho. Y ya para despedirnos, ¿con qué pieza nos vas a mandar? Bueno, mira, antes nada más esto sí, como te voy a decir rapidísimamente esto, no existen microtonos. Hay muchos, como decía hace rato de Alois Java, uh-huh. Que te digo que ellos manejan lo del microtonalismo. El tono, pues es el tono. Es como si yo digo un litro, pues es un litro. Uh-huh. Un micro, no hay microlitros. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no puedo llegar a la tienda y decirle, me da un microlitro de leche, porque me dicen, puta, ¿qué es eso, no? Entonces, más bien son microintervalos. Los intervalos sí se pueden subdividir. Entonces van siendo de más pequeños. Bien, para finalizar, vamos a hacer una composición de que esta se viene siendo la de Hombre de Barro. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Jorge Echevarría, estuvimos aquí en los controles Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.